Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Sigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Mediodía y comienzo de tercera y última parte de la trincherita Raíces de mi Tierra en la Tecno. Estamos con Rodrigo Duque en la puesta en el aire. Mi nombre es Karina Maldonado. Estoy muy bien acompañada por mis orconcitos, Don Gigu, Lidia del Valle Gómez, en nuestra rueda de mate, que es lo que nos sustenta las cuerdas vocales a esta hora del sábado, ¿no? Claro que sí. Afortunados, bueno, mates. Como todos los sábados, unidos, juntos, haciendo esta trincherita, como lo llamás vos, Karina, sí. Lo llamamos todos, por supuesto. Pero la verdad no estaría tomando una rope con queso, no, en con mi casa queso de cabra. Es lo mejor, claro. Es lo mejor, Karina. No, mejor que los mates de Lidia, pero digamos la verdad, no estaríamos con un café con leche. Ay, claro que sí. ¿Y un tostado? No, ¿qué te parece? Aparte es muy oportuno tener una botellita de arrope. Hay mucha gente que a lo mejor en las grandes ciudades no sabe lo que es una cosa parecida a la... El arrope de chañar. A la mermelada, claro, arrope de chañar, arrope de tuna. Más fuertecito que la mermelada. La garganta, sí. Como la tos. Cura aparte la garganta, las cuerdas bucales. Un traguito, en vez de tomar miel... En vez de tomar leggy, tomamos arrope de chañar, ¿no? Exacto. Qué bien, ¿eh? Son buenos consejos y ahora. Haremos un bloque especial de remedios caseros de los campechanos. No. Y claro que sí. Eso que daba la abuela, papá. Bueno, sí. Y si en la los tiempos Juliana. De antes, cuando yo me crié, no había médicos allá en el campo. No había ibuprofeno, paracetamol. No. Te dolía allá la garganta o la pancita y iba al monte. Al monte a buscar el remedio. Una ramita. Una ramita de cierta planta que mi mamá sabía de todo eso. ¿Y vos te acordás, Gigu, de los nombres de las plantas? Claro, esas? Por ejemplo, el quimpi es para una cosa, el poleo para la garganta. También sabía que a veces hasta la cáscara de las plantas también son sanadoras. Sanadores, sí. Saben, ellos sabían todas esas mezclas. ¿Qué tal? La cáscara de la granada también dicen que es muy bueno. ¿Cáscara de granada como para qué será? Para la panza. Digestivo. Para el digestivo. Ahí está, cuando comemos mucho, ¿viste? Exactamente. En vez de mandarte un omeprazol 20 miligramos en ayuna, te mandás una cáscara de granada. Un té de granada. Un té de, ahí está, con la cascarita. No había que comprar nada antes. Una infusión. Sí. Bien. Y parece mentira y todos los chicos salían curados. Le dimos apetito. Sí. Acá al compañero. Buen provecho. ¿Sí? Buen provecho, bueno. Compañero. Ahí está. Claro. Ay, te di hambre, Rodri. Claro, estamos en las 12 del mediodía. Sí, pasadita. Está en el almuerzo. Che, hora del almuerzo, ¿verdad? Y nosotros seguimos con mate. Y nosotros hasta la una. Después de la una veremos qué pasa, ¿no? Claro, hasta la una de la tarde. La trincherita Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Ahora vamos a decir algunos saludos que tenemos de personas que me gustean. Las publicaciones en las redes. Te quiero contar que para el domingo 6 de agosto en el Teatro Monteviejo de la Valle 3177 se presenta A Micho Dúo. A Micho Dúo. Se trata del dúo formado por Ramiro González y José Luis Aguirre. No te puedo creer. Esta juntada preciosa de riojanos que tienen trabajos paralelos y solitarios tremendos se juntan en Amicho Dúo. Ramiro González y José Luis Aguirre, pura poesía para canciones de sencilla profundidad y encanto que han ido ganando terreno en peñas a lo largo y a lo ancho del país. Amicho es el resultado de una amistad de años entre los cantautores Ramiro González y José Luis Serrano. El nombre del dúo surge de un regionalismo del noroeste argentino derivado del quichua, que se utiliza para denominar las frutas siamesas. Por ejemplo, dos duraznos pegados, amicho. A su vez, el amicho también parte de la ofrenda que se hacen entre las comadres y compadres en el topamiento durante la celebración de la chaya, como símbolo de esa unión del compadrazgo. José Luis Aguirre tiene los siguientes discos editados: Gajito y Luna, Pinturas de Pago Chico y Amuchado, mientras que Ramiro González cuenta con los siguientes trabajos: Mojando la Vida, El Ojo de la Tormenta, Dele Retumbar y Peñero, que es el último trabajo de Ramiro González, que si no lo tenés, el sábado que viene lo traemos. Ay, claro. Yo recomiendo que los escuchen, ¿eh? Ambos artistas son dos de los exponentes de la canción folclórica, con una notable trayectoria individual, pero hermanados en el canto y el oficio de crear canciones y la necesidad constante e imperiosa de juntarse. Se van a juntar a Micho Dúo en Buenos Aires el domingo 6 de agosto, así que a agendar, el Teatro Monteviejo, La Valle 3177. Bueno, vamos adelantando, eso era para agosto, y yo tengo algo para septiembre. El día 2 de septiembre, por ejemplo, va a hacer su presentación Raúl Barbosa, donde va a estar presentando su nuevo disco Barbosa Cuarteto. Esto va a ocurrir, como dije, el 2 de septiembre a las 21 horas en el Teatro ND. Esto queda en Paraguay 918. Ya están las entradas anticipadas, sí. Y por supuesto en el teatro como corresponde, ¿no? Para el 2 de septiembre, vaya agendando, va a estar Raúl Barbosa Cuarteto. Genio total. El dúo conformado por la santafesina María de los Ángeles Chiqui Ledesma y el mendocino Marcos Di Paolo, ambos fueron entrevistados en esta producción, presentan nuevamente su álbum Arbolito del Querer. Este show va a contar por primera vez con la participación de todos los invitados que grabaron en el disco: Teresa Parodi, el reciente ganador de un premio Gardel Hernán Crespo, Lucho Guedes, la escritora Verónica Parodi, Natalia García Cervera, Lucas Homer, Horacio Cacoliris y Javier Sepúlveda. Este nuevo encuentro para conocer Arbolito del Querer, la presentación de Chiqui Ledesma y Marcos Di Paolo, será el domingo 2 de julio a las 21 horas en Circe, Fábrica de Arte. Y el querido Román Rivas, además de esa gacetilla, también me transmite la de la presentación de Andando Nomás, que es el disco de Rama en Rama. Esto va a ser el viernes 30 de este mes, a las 21 horas en Hasta Trilce, Massa 177. De Rama en Rama es un trío conformado por Lucas Trostman en percusión, voz, flautas dulces, efectos, Agustín Conejeros en guitarra y Aldana Bozzo en bandoneón, flauta traversa, voz y aerófonos, presentando este disco debut Andando No Más. Viernes 30 de junio, 9 de la noche, Hasta Trilce, Massa 177. Acá paramos con la agenda de espectáculos para retornar a las canciones, y en esta ocasión el ganador, uno de los ganadores del premio Gardel. Se trata de Hernán Crespo y el disco Puertos. Ganador del Gardel como mejor álbum de chamamé. ¿Qué tal, eh? Bueno, este es el que le gusta a Blas Martínez Riera. Está bueno, lo, ¿eh? Hermoso. ¿Te gusta Hernán Crespo? Vino, se sentó en tu silla, Lidia. No me digas. ¿Te acordás? ¿No te acordás? Bueno, no me acuerdo. ¿Vinieron tantos? Vinieron tantos también, claro. Hernán Crespo y el disco Puertos, ganador de este premio Gardel, entonces, va a estar mañana en la Usina. Mañana se presenta en la Usina del Arte, no sé si cambió de nombre, en la Sala de Cámara Folclore. Presentando Puertos, este mismo disco, a las 6 de la tarde. Va a estar mañana, Día del Padre, en la Usina, Agustín Cafarena, La Boca, Hernán Crespo, sexteto, en formato de sexteto. Recién escuchamos del disco Puertos, el chamamé del propio Hernán Crespo, un goleador, realmente goleador de área chica. El Ombú, así se llama este chamamé. Grande por el Gardel, Hernán, te queremos mucho. Suena mi guitarra, suena. Pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores. Y afirmar muy bien la voz. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Chigo son raíces de mi tierra. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero. Buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostengan firme el orgón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. Saludito con beso con ruido. A ver. Beso con ruido, vayan preparando las bocas. Besito para José Ork. Para Angélica Teret de Bahía Blanca. Para Marian Frías. Para Romina Couto. Para Paloma Mía. ¡Ay! Paloma Mía. Para mi hermoso Ney Agustín Fernández. Muy bien. Esperen que no me llega la computadora. Ah, para Néstor Fernández y para Rocío De Luca, querida colega. Ah, para Janina Luis, cantoraza que nos escucha desde San Luis. Para Rubén Sassano, querido artista. Ahí está, a ver si tenemos a alguien más. Ah, Antonio Francisco Garisto, otro beso gigante. Para Nieves Barros. Y para Leonardo Bendaño. Ahí está, genial. Y para Macri Vidal. También. Claro. Que vaya, ya que está, que vaya Macri. Todo. Que vaya, también para ellos. Don Chigo, te encontré. Sí, no. Me parecía nomás el apellido. Te encontré, apellido. Te encontré distraído. Y bueno. Y bueno, estábamos tan entusiasmados con los besos. Yo tengo que mandamos otros, para todos. Mire, yo tengo otros debe, saluditos. ¿A quién? Voy a saludar de la zona de Quilmes, nos sintoniza Cecilio Ledema, su señora Alicia. Sí, señora, Fede. A todos, un gran abrazo. Ay, de Solano, Quilmes, también nos está escuchando mi hermano Eduardo Lindor. También le mando un gran saludo. Sí, señor. Besos gigantes. Que pase muy lindo mañana. Un feliz día del padre para todos. Ah, ayer fue el cumpleaños del Negri Marcelo Gómez. Marcelo sí. Gómez, que no lo invita nunca. No nos invita para su cumpleaños. Yo lo saludé ayer. Bueno, sí, yo me feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos. Me olvidé un poco. Ustedes deben ser los únicos que saludan con besos. A Macri Vidal. Ustedes deben ser de los únicos que lo saludan, sí. Porque ayer el presidente y la gobernadora María Eugenia estuvieron al mediodía en una visita fugaz a comerciantes del partido de Tigre. Claro, hay que estar medio en pedo, ¿no? Para ir a visitar a Justo tan ahora que te cierran las persianas, vos vas a visitar a los comerciantes. Caracterizado por el hermetismo y por un despliegue de seguridad de gran magnitud, el encuentro culminó con la salida de los mandatarios entre aplausos, silbidos, abucheos y recriminaciones. Según contaron algunos testigos de este momento, gremialistas, vecinos y docentes despidieron a Macri y a Vidal a los gritos. Sí, yo lo escuché. Yo reclamando, lo vi. Por ejemplo, apertura de paritarias. Y no faltó el que le gritó chorro. Sí, sí. Es verdad, sí, ¿qué, sí, ¿con sí. qué gana? ¿Con qué Ay, gana con que te qué gana el chorro? Esto le gritaban al presidente y el que se dirigía a ambos asegurando que no pueden gobernar. Claro, ellos no pueden. Claro. Así no vale. No. Así no te puedo gobernar. Bueno, la visita incluyó un impresionante operativo de seguridad con patrulleros, efectivos del grupo Alcom y 4 vehículos oficiales en los que se trasladaron los dirigentes. Uno de ellos, el que llevaba a los mandatarios con una deuda por infracciones que supera los 16.000 pesos. Ah, bueno. No. Encima el auto en el que iban tiene multa por 16 lucas. Todas por exceso de velocidad. No, si sos de lo mejor, Mau. Sos de lo mejor. Vamos a escuchar música. No, bueno, no más. Pero va a ser mejor que antes no. De Alejandro Filio, yo les quiero contar que ya está uno de los representantes de Ácido Criollo aquí en el programa. Sí, es verdad. Ácido Criollo y ya Arbolito. Llegó. Ya llegó. Antes quiero contarte que se frenó el tarifazo de luz en la provincia de Buenos Aires. La justicia frenó este tarifazo a raíz de una medida cautelar que presentó el defensor del pueblo de la provincia. El juez Luis Arias falló en contra del gobierno bonaerense ordenando que EDELAP, EDEN, EDES y EDEA no apliquen los aumentos del 70% en promedio para las facturas. Pero esta noticia es de ahora, y sin embargo esto ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos, sí. Sí. Lo están repitiendo. A mí ya me llegó la boleta con un aumento, no de 58, sino de parece de un 300%. Porque sos cliente de Edesur. Edesur, exacto. Ahí sí. Está. Claro, se olvidaron que Edesur da luz también. Sí, es verdad, porque se ocupan de los demás y de ellos no. Y vos, Lidia, ¿de quién te querés ocupar? Tus ojitos celestes hoy más azulados por el tiempo, me parece que... ¿Qué querés que me ocupe? Te querías acordar del Día del Padre y del abuelo... Bueno, para el Día del Padre, para todos el abuelo celestino. Sí, claro. Mi abuelo. ¿Tu papá? Mi papá, que no... bueno, tu abuelo. Claro. Mi abuelo celestino, ese se llamaba Celestino Gómez. Claro. El papá. Bueno, yo lo recuerdo... Con todo cariño, con todo amor, siempre, para toda mi vida. Y todos los padres que no están, les mandamos besos de aquí, pues sabemos que gracias a ellos nosotros podemos tener la palabra y la visión y nos permiten de que podamos expresarnos en la forma que lo hacemos. Día del Padre, todos los días, pero el mío se llamaba, igual que yo, Fermín Antonio. Y bueno, y lo recuerdo, por supuesto, como si fuera hoy, y no lo olvido de toda su cara, de su forma de ser, de andar, de caminar, su forma de hablar, porque no era una persona con término, antes no se hablaba como ahora, no renegábamos por la política como ahora. En el monte se vivía muy sanamente, cuando menos te enteras de las cosas, más felices éramos. 12 del mediodía con 24 minutos, el disco Un Secreto a Voces. Ajá. Alejandro Filio con Raúl Torres canta Del Perdón. El mundo dio una vuelta y otra vez sentado. Seguirá girando más. Tal vez nos cansaremos de juzgar. No sé cómo empezó la cuenta atrás que lleva de un beso hasta el final. Lo cierto es que pretendo retener manos y esa luz que se nos fue. ¿Qué pasará después de que me mire como soy? Después de haber bajado a mi interior, después de rescatarme del dragón que casi terminó conmigo. Espero que no pienses mal de mí si lloro mientras canto esta canción. Es obvio que este sol ha sido mío. Será porque salió del corazón. ¿Qué pasará después de que me mire como soy? Después de haber bajado a mi interior, después de rescatarme del dragón que casi terminó conmigo. Tal vez no es comprensible el texto en sí, tampoco yo lo soy, en fin. Es todo lo que adentro me encontré. Te ruego me perdones otra vez. ¿Qué pasará? Haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25, un programa de folclore distinto. Cumplimos 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Como un bicho venenoso que hiere sin medir, como un niño caprichoso, vale todo también mentir. Armo guerra si me gusta, en la oscuridad crecí. A no perder esta batalla, ay qué lindo juego sin fin. No me importa quién le pegue, gana el odio y ciego voy. Dulce fábrica de amnesia, te la vendo, no es gratis, no. Y al que come mi desidia, se irá sintiendo mejor. ¿O será que ya no siente? ¡Ay, pobre corazón! Son ese tipo, de gustos que se da a esta trincherita radial cuando decimos que somos un programa de folclore distinto. De esto se trata también, de poder conversar y de tenerlos aquí en piso a uno de los tríos más importantes de la última década en la raíz folclórica, que fusionó el rock, el jazz, el reggae, el flamenco. Se trata de Ácido Criollo. Y Ácido Criollo, como rama musical de Arbolito, pretende hoy también protagonizar al formador de ambas bandas, que es Agustín Ronconi, con nosotros. ¡Qué placer, hermano! ¿Cómo va? Con Hola. Mates y todo. ¿Qué buen haces, día. Agus? ¿Cómo andás? Buen día. Recontentos de recibirte. ¿Cuánto crecimiento? Sonando en todos lados, loco. Y de la última vez que estuvimos, que era 3 años, fácil, 4 años. Fácil. En esa vuelta, Andrés y Diego habían venido también con vos. Qué linda charla aquella. Sí, Dani. Dani. Claro, Diego es el de Arbolito y Dani, ¿ves? Viste que son... Me tenía que confundir. Los bateros son así, buscamos bateros. Me tenía que confundir en algún momento. Parecidos. Sí. Un trío que lleva más de 10 años, sí. Ácido Criollo. Sí, sí, 4 discos, cuando la verdad que está buenísimo porque nos encariñamos del proyecto, que, claro, que nació como un lugar así más de juego, de laboratorio, de experimentar un poco, sí, para hacer esos temas por ahí que uno no hacía tanto en Arbolito porque... Porque es más power, ¿no? Más claro, fuerte. Y había versiones del cuchi, de zambitas o chacareras que uno las tocaba para en la casa, en la cocina, en los cumpleaños, en los asados. Claro. Y le fuimos como dando forma a eso, con un sonido así como un poco más de búsqueda. Y sin darnos cuenta, estamos acá con 4 discos, con canciones propias también dentro de este formato. Sí. Este... Igual hay que mantener el sonido, la impronta de cada una de las bandas. Hay que y vos sos el sostén de cada una de las bandas. No, somos creo que en todo este tiempo nos dimos cuenta que cada uno es una parte de un funcionamiento, que si cada uno de nosotros no está, va a ser distinto el resultado, el sonido, pero tampoco quiere decir que cada uno sea imprescindible, digamos. Seguro. O sea, son grupos humanos que cada uno con su, da un sonido musical especial, digamos. Y es hermoso eso, porque la música es algo que está en movimiento todo el tiempo, que por más que uno diga se pueda atener a determinadas maneras de tocar estilos, claro, está lo emocional, lo humano, sí, lo mágico también de que sí, la personalidad de cada persona y de sentir las cosas. Entonces, la subjetividad, claro, la posibilidad de meterle tus arreglos, sí, y todos aportamos, digamos, alguno por ahí puede aportar más composiciones, digamos, que otro, sí, pero cada uno le pone, digamos, lo suyo, y si no sonaría así, digamos. Ahora vos, cada uno vos, Agustín, sos el de la flauta, el del charango, el del ronroco, el de la voz, la viola. Y bueno, en Ácido sí, me quedó como una paleta de colores y de instrumentos para llenar, divertidísima. y en Arbolito también, de hecho, hasta en Arbolito me doy el lujo a veces de tocar el violín. Claro. Y con Pedro, que es otro inquieto como yo, sí, también Pedro también toca la viola, el clarinete, el siku, la quena. Entre los dos, como hacemos, somos los inquietos de los de inquietos la banda, sí. Ahora, claramente, digo, desde lo musical siempre hubo una visión muy de sonido norte, ¿no? O sonido yo quiero decir, me parece que Arbolito fue esa fusión rock folclore, Ácido por ahí era intérprete del cancionero folclórico, sí, tanto tal vez más tranqui, sin tanto poder sonoro como Arbolito. Y cuentan ahí por ahí los pajaritos que era tu inquietud también, ¿no? La de poder hacer algo más poderoso, más sonoro, más fuerte, más vertiginoso en Arbolito, pero te quedaban ganas de meter un palcachilo dormido, ¿no? Claro, a una sí, de sí, esas en Ácido. Sí, también el ser el formato del trío, digamos, deja mucho aire, digamos, mucho. Ah, claro. Mucho sí, lugar para las sutilezas, incluso también. Claro. Y los espacios un poco más chicos, digamos, para tocar en vivo, eso genera también un vínculo más íntimo. Más íntimo, claro. que es lindo para el espíritu musical, digamos, y el musiquero que tenemos dentro, que, sí, que le gusta la fiesta, la jite. Claro. Sin sí, eso tampoco podríamos andar felices. Pero a veces también estar tranqui, cantarse una zambita. Este alma de musiquero que nace acá en la EMPA, ¿no? En la Escuela de Música de Avellaneda. Sí, en mi caso yo ya venía tocando un poquito la guitarra con un profe de barrio en sí, Quilmes, aprendiendo los primeros acordes, pero sí, siento que la EMPA, digamos, como que me dio todo. Bisagra, ¿no? Sí, sí. En mi casa se escuchaba mucha música y todo, pero de folclore muy poco. Ah, mirá. Y ahí... En la escuela los partió la cabeza. Sí, totalmente. Me mostraron una Argentina musical, y o sea, una Latinoamérica también que, claro, que no conocíamos. Y a partir de la escuela, el tema folclórico, ¿no? En vos puntualmente, Agustín. No sé, los chicos si también estudiaron en la escuela de Avellaneda. Sí, todos hicimos la especialización folclore. Y a partir de esa especialización y de la carrera en la escuela, ¿quiénes aparecieron? ¿Quiénes empezaron a escuchar? Mira, yo traía de casa, de mi niñez. Sí. Cada tanto sonaba algún disco de Inti Illimani, ah, Violeta Parra, ah, bueno, algún Mercedes, pero muy ¿Qué cada selección? Tanto sí, entre la música de mis hermanos, que claro, eran mayores, ah, mira, mucho rock, Sky, y el jazz de mi viejo, desde New Orleans, desde Louis Armstrong y todo eso, ¿no? Claro. Y cada tanto se colaba algún disquito así que aparecía una quena, un charango, sí, y eso a mí ya de chiquito ya me podía, ya era algo. ¿Vos recordás cuáles fueron esos momentos así de infancia que colaste el oído? Porque hay que, ojo, que hay que estar atento a esa señal sonora que aparecía en la casa, ¿no? Todos los pibes le pones un disco y se quedan escuchando. Sí, me emocionaba por un lado lo tímbrico, digamos, el sonido de los charangos, las quenas, y después la temática también, porque había un disco que es La Cantata de Santa María y Quique, un disco muy de denuncia, de los Quilapayún. Eso, sí. Y todo el relato de la de los obreros, los laburantes, claro, de los mineros que fueron a reclamar al pueblo, los y el pueblo sociales, los recibe y los sí, mete en una escuela, sí, y los fusilan a todos. Ay, sí. Y uno dice, eso parece una película de una ficción. Es que vos decís, ¿esto fue real? Claro, ¿esto pasó? De la Edad Media, y no, sí, y esto pasó. Esto pasó, sí. Y bueno, uno después ya cuando va formando sus opinión de las cosas y vas aprendiendo un poco y viendo las realidades y el pasado cercano, empezás a atar cabos, ¿no? Un poco y a construir tu mirada de las cosas, y creo que esa conexión entre lo social, la denuncia y el folclore fue como muy determinante ya medio de chico. Claro. Y sin saber un poco, el momento de estudiar música, apareció todo un folclore argentino que uno no conocía. Sí. Y aparecieron autores, ¿no? Que claro. En mi caso yo creí que iba a hacer jazz por el hecho de la viola y aprender claro, acordes y cosas. Y de repente apareció una samba de Raúl Carlota, el grito santiagueño. Sí. Y acá hay jazz y blues y es ay, lo que lindo, me gusta. Qué lindo que encontraste eso. Pero es argentino. Claro. Es música argentina. Pero vos escuchabas ahí, acá hay jazz. Acá sí, hay jazz, dijiste. Sí, sí, vos escuchabas. Aida, por favor, mostrame eso. Eso es blues, ¿no? Sí, señor. En la viola, para uno que está recién arrancando en la... Por favor. Y claro, no, por bueno, favor. No sé. me encanta este momento, ¿no? Es único este momento en donde eso que vos amás, que es el jazz, lo podés mostrar, lo podés demostrar y decir, esto es. Y está dentro de un tema folclórico de Carnota. Bueno, lo que pasa que también estudiando ustedes, los que estudian a Carnota y al Chango Farías Gómez... También están estudiando a genios. Y son genios, cabezas abiertas, claro, ¿no? Porque no es que uno... A uno uno es músico, antes sí, que nada. Y la sí, música, qué sé yo, a cada uno le gustará más unas cosas u otras, pero la música que a uno le gusta, música de todo el mundo te puede gustar. Uh-huh. Lo originario, ya sea una cosa medio... árabe, sí, o, claro, o hindú, sí, o la gran o orquesta, fuera, claro, originaria latinoamericana, sí, o prehispánica también. lo europeo, y hay cosas celtas y cosas que también son folclóricas y son hermosas, sí, y señor, influenciaron también al barroco, y sí, la música es toda hermosa, la música. No es que uno traza la frontera, no, esto es clásico, es careta, ¿no? O sea, hay músicas hermosas. Es muy interesante lo que... tienen raíz folclórica. Sí, lo que estás planteando es muy interesante, porque a veces uno también tiende a decir, no, como no me gusta tal cosa, no, esto es una pedorrada. ¿No? A veces pasa, ¿no? De que los comunes, los que estamos escuchando, sí, por ahí los que tenemos el compromiso de difundir, prestamos más atención a lo que decimos. Y lo popular también, sí, si no se remite al origen del tango, era algo así totalmente de los suburbios, claro, y medio como mal visto y cosas. Ahí va, claro. Y ahí lo tenés al tango. Y la cumbia también, ¿no? Y hoy, cuando uno habla de cumbia. Y hoy es la cumbia y el reggaetón, y que no sabemos hacia dónde va a derivar. Claro, hay cosas que... Pero que, nacen en suburbios. Naturalmente, sí, no te gustan y decís, bueno, esto, claro, lo que están cantando es medio cualquiera, pero después hacia dónde deriva, o sí, sea, o que son plataformas de denuncia también, o de expresarse. Es verdad. Y sí, después va desarrollándose. O sea que la música es un universo universal gigantesco. Por eso. Sonó tan lindo eso que no querés cantarnos algo, hacernos algo ahora... ¿Sí? Sí, dale, no, sonó tremendo eso. Estoy hablando demasiado. No, pero vamos a seguir la charla, a mí me encanta, dale, esto, pero... No sé si se escucha ahí la guitarra. Sí, ambas cosas se escuchan perfectas. Sí. ¿Vos con los auriculares estás cómodo? Sí. Así sí tenemos unos minutos de tiempo como para charlar de Arbolito, de Ácido también, de este nuevo disco, este viaje de Ácido Criollo, y también charlar por ahí unas nuevas cosas de pensamiento, ¿no? De la que hablábamos recién en estas canciones. Agustín Ronconi con nosotros. A ver, un poquito de una zamba. Dale. Aroma de aire y de sol, subiendo por la llanura, que vele por tu hermosura, un ángel agricultor, que vele por tu hermosura, un ángel agricultor. Hacia mil flores me voy, harto de soles profundos, subo en la cuchilla y fundo el surco de mi canción, subo en la cuchilla y fundo el surco de mi canción. Tropera, dime qué viento te trajo, muéstrame tu sementera, milagro azul del trabajo, muéstrame tu sementera, milagro azul. ¡Lindo! Bueno, un aplauso, viene bien. Media zambita. Media zambita. Media zambita. Con Agustín Ronconi, hablando un poco de Ácido Criollo, hablando un poco de Arbolito. Es inevitable entrevistarte, Agustín, y no hablar de ambas bandas. Si bien la idea era poder contar sobre este viaje, este disco del año pasado, ¿no? Acaba de salir, el año pasado, de Ácido Criollo. Acá dice, sí, 2016, ¿no? 2016. Me agarró el mareo, claro, porque lo estábamos terminando en 2015, finales de 2015, y hasta que lo editamos, sí. Hubo prensa el año pasado. El año pasado, es verdad. Claro, sí. Con 12 canciones, y yo te decía fuera del aire que venía escuchando un Ácido Criollo que tenía una tendencia más folclórica e intérprete de canciones folclóricas, también con fusión, pero digo más tranqui que lo que es Arbolito. Bueno, sí. Ahora encuentro un ácido criollo también, digo, con esta impronta sonora, pero las letras y las canciones... Medio tapones de punta. Sí, es el primer tema. Exactamente, medio tapones de punta. Pero sí. Me atrevo a decirte, Agustín, que de la entrevista que tuvimos con Ácido Criollo, en donde vinieron los tres, y esta que hará una distancia de 3 años, hasta vos hablas distinto. No. Yo te encuentro, no sé si tal vez es uno el que también modifique y crezca, y si Dios quiere, ¿no? Y evolucione, pero yo te encuentro desde otro lugar también, posicionado, parado, y con estas canciones también está demostrado. ¿Hay otra búsqueda en Ácido Criollo de pertenecer, de participar, de decir cosas que antes no se decían? Sí, creo que sí. Salir a responder un poco o a comprometerse un poquito más. ¿Desde cuándo fue esa búsqueda? ¿Cuándo pasó? No, fue gradual, creo. Sí. Ha sido siempre, digamos, si bien el repertorio fue siempre más folclórico, más ligado a algunos clásicos, y a versionar y a jugar e investigar y jugar con los ritmos, y cruzar ritmos de rock con ritmos de chacarera y cosas así que nos encanta y lo vamos a seguir haciendo. Sí. Sí, había una necesidad de salir a un poco a decir cosas. Creo que es un... de hecho, hay canciones que tranquilamente podrían sonar en Arbolito, digamos, como que hay una cosa que se empieza a entremezclar. Exactamente, claro. Los hermanitos empezaron un poco a... ¿Y por qué tienen que ir un tema para acá, un tema para allá? Es como que había ganas de hacer un disco y había canciones dando vueltas y dijimos, bueno, a ver, probémoslas acá. No hay nada establecido, ¿no? Es diluir las fronteras, es la música. Es música. Se me ocurre que un Che, Comandante Chávez, por ejemplo, de Ácido Criollo, un tema tuyo, Agustín, la puede romper con Arbolito. También, claro. Que seguro va a salir con otros arreglos. ¿Sabés que se me vino? No quiero comparar ni nada, pero ¿sabés que se me vino él hasta siempre con versión de Rally? Ajá. ¿Viste que lo hizo? ¿Habrás escuchado la canción de Super Rockera? Super Rockera. De repente, me acabo de acordar ahora de... porque es un temazo lo de Che Comandante Chávez, que también se posiciona latinoamericanicamente. ¡Ah, qué grande! Difícil. Lo dije. Y lo dije. Sí, estamos en tiempos tan tan jodidos, ¿no? De tanta invasión, de una mirada tan anti-latinoamericanísticamente hablando. Sí. ¡Ah, bravo! ¡Vamos! No, pero... Sí, estamos totalmente bombardeados. Sí. Veneno tiene que ver con eso. Claro. El poder de los medios. Nos han envenenado, digamos, como sociedades. Sí, claro. De no poder tener una charla o discusión apasionada, como sea, no importa, pero una charla política y sentar posiciones. Es imposible hoy tener alguien que por ahí critica mucho el proyecto anterior y todavía quizá defiende algo de esto. Es imposible, es muy difícil. Porque han generado una manera de ver las cosas que quizá haya cosas ciertas en eso que son discutibles y está bueno porque uno quiere, digamos, aprender y tener una mirada más objetiva en general. Seguro. Pero es imposible, es muy difícil. Y a veces ves a referentes grosos o tipo valiosos políticamente, enfrentados en un programa de televisión, y es una porquería lo que sale de ahí, no sale nada, son defender posiciones en las que se chocan contra una pared tremenda que generaron los medios, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno se para donde puede. ¿Cómo se pelea desde ese lugar, además, ¿no? Y bueno, desde nuestro lugar fue decir, pongamos en canciones un pensamiento, quizá demasiado explícito en algunos casos, como el tema de Chávez es totalmente explícito, sin ninguna vuelta, ningún giro metafórico. Yo creo que del disco es el que sienta posición. Claro, y sí, bueno, ya veremos. Más de uno diga, uy, estos pibes fueron al pasto con este tema, pero no nos importa, digamos, es nuestra manera de ver nuestra historia, construida. Claro, y esa sinceridad es importantísima en el artista también. Pues ya se verá, el tiempo dirá. Y lo mismo sucede con la canción para las abuelas, ¿no? También este... Sí. No recuerdo cuál de los temas es. Mirando Lejos, es una canción que escribió Dani, Dani Diegues. Sí. Es un tema hermoso, sí, sí, dedicado a las abuelas. Abuelas. ¿Qué querés cantarnos? ¿Cuál podés interpretar? Que tengas ganas, más allá. ¿Te animás algo de esto del disco? Porque obviamente, ¿no? En el disco con el trío suena de una manera, sí. Pero ya que trajo la viola, Agustín. Y a ver, vamos a hacer y suena, un poquito, suena tan lindo. Ya que estamos hablando de. Sí. Comandante. qué bueno. Che, comandante Chávez. Che, comandante Chávez. De tu Venezuela vamos por la patria grande. Uniforme verde, le pintaste otro color sin derramar sangre. Rojo corazón, rojo de pasión, de amor y de verdades. Los humildes del mundo te llevan en la voz, bien alto a donde sea, como te llevo yo. Comandante Chávez, che, comandante Chávez, de tu Venezuela vamos por la patria grande. Tres viejas palabras creían enterradas, desaparecidas, ocultas, mutiladas. Tres lindas palabras reviven en tu voz. Pueblo, socialismo y revolución. Del norte para el sur, un cowboy se vino a sembrar de sus patrañas. Creyó pan comido entre vos y Néstor allá en Mar del Plata. El alca al carajo, vueltita pa' su casa. Ay, che, comandante Chávez. Che, comandante Chávez. Venezuela, vamos por la patria grande. Mientras falta tanto, que no alcanzan los días, el egoísmo acecha y contamina. Careta de buena vida, que nunca les faltó nada, se quejan de todo y siembran mala espina. No me lo han contado, no lo hemos leído, no lo imaginamos ni lo escribimos. Es ahorita mismo y en donde estés, miles de semillas vemos crecer, miles de semillas vemos crecer. Che, comandante Chávez, che, compañero Chávez, el camino sigue, vamos por la patria grande. El camino sigue, vamos por la patria grande. El camino sigue. Vamos, camino todavía sigue, A pesar de todo. A pesar de todo, qué esperanzador. Ay, qué bueno juntarnos. Tenemos que estar toda la tarde para esperanzarnos, ¿no? Así tan fuerte. Agustín Ronconi. Bueno, el gran creador de Arbolito, el gran creador de Ácido Criollo. Ácido Criollo con más de 10 años, 13 años de trabajo. Arbolito con 20. Que se festejan ahora en julio, ¿es? Sí, ahora prontito. El 8 de julio en la Trastienda. ¡Ahora! 8 de julio, sí, Trastienda. Y sí, como queremos tocar los temas de todos los discos, son 8 discos. Claro. No nos alcanza una sola noche. ¡Nah! ¡Qué bueno! Hay más de una Trastienda. Entonces vamos a hacer el 8 de julio vamos a hacer Folclore, que es nuestro primer demo. Sí. Folclore, La Arveja Esperanza. Sí. Despertándonos. Sí. Y volumen 1, ¿digo bien? Sí. Y en agosto vamos a hacer alternados. La mala reputación. Sí. Cuando salga el sol. Sí. Acá estamos. Sí, monumento. Señor. O sea, intercalado los discos de toda la trayectoria de la banda. De Arbolito. Dos shows, así de Arbolito. Estamos hablando de Arbolito ahora, pero que tienen una juntadita de tres temas de simples. Claro, eso es el simple volumen 1 y volumen 2. Ah, y eso te iba a preguntar. Claro. Genial. Y esto hablando de Arbolito y de sus 20 años. Sí. Claro, dos fechas, julio y agosto, para recorrer todos los trabajos. Y ha sido, están con presentaciones, agenda. Hay que laburar con dos agendas, Agustín. Oh, ¿viste? Decir, tenés un equipo de gente laburando, ¿no? Sí, el músico es el arte, el artista de combinar las agendas, digamos. Sí. Más que antes, que los músico es logra el arte de combinar las agendas. Este viernes, una fecha muy linda en el Haroldo Conti. Ah, qué bueno. Espacio para la Memoria, ex ESMA. Sí, señor. Un festival que estamos como gestando con gente amiga, un festival que se llama Músicas Compañeras. Qué bueno, que suena eso. En las que viene una banda de Rosario, Zapatea Lechuza, y una banda de Río Negro, Songolongo. Todas bandas compañeras, no solo de todo el concepto de la palabra, sino musicalmente también, entre el rock y el folclore. Qué lindo, claro, con este mismo sonido, ¿no? Y vamos a estar con Ácido, compartiendo las tres bandas. ¡Fua! ¡Qué bueno, tremendo! Espectáculo gratuito, sí. A las 9, 21 horas creo que empieza. 21 horas, Haroldo Conti, sí. El viernes que viene. Sí. Genial, Agustín. Estamos levantando campamento acá, como verás, acá se nos repasó la hora. Me encantó volver a verte, Agustín, y volver a charlar. De verdad te encuentro en otro momento, creo que todos estamos, ¿no?, en otro momento, y en un momento de batalla, de tratar de reivindicar, de encontrarnos, y cada vez que codeamos un codo parecido, como siempre dijo Hamlet, ¿no?, encontrar un semejante es milagroso. Entonces, afortunados mediodías en este sábado. Agustín, bueno, gracias por invitarme. Tenemos tiempo para dale, un temita más. Vamos con otro tema. Sí, ¿Tenés ganas? Agustín. Disco que no se me ocurre nada. Dale. No, que suena genial lo de Agustín, solo se la rebancó. Saludos para el resto de los chicos de Arbolito y el resto de los chicos de Ácido. Y para saludar a los chicos de Arbolito también, vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Gracias a todos, Rodrigo Duque. Que hay que seguir cantándolo, y ojalá que no haya que seguir cantándolo por tanto tiempo. Ayer te volví a ver sonriente. Sí, señor. Desparramando dientes en la televisión. Mi opinión. Ahí va. La cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Era Agustín. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chabullo, no trances lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chabullo, no trances lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Para la mano. Gracias, Agustín Ronconi. Gracias. Cerrando la trincherita de este sábado, Rodrigo Capo Total. Gracias, gente, sean felices. Feliz día a todos los papurris. Chau.